La tribuna antiimperialista de Alemania emitió hace poco la declaración de condena a las maniobras de Estados Unidos y sus títeres para aplastar a Norcorea que se tornan cada día más abiertas. Y el Comité Suiza-Corea y el Grupo Suizo de Estudio de la Idea Juche publicaron el día 2 la declaración conjunta de apoyo a la declaración del portavoz del Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria de la República Popular Democrática de Corea.